Esta tampoco sé. Es que son fotos que yo ya te digo que las he recogido de lo que dejó mi madre por ahí. Sí sé que este es mi padre, pero no sé ni dónde está hecha ni quién son.